toda la actualidad local en Gelves en la Onda. Bueno, pues abrimos nueva hora aquí en Gelves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Enseguida nos vamos con la entrevista de la semana. Vamos a hablar con el abogado Jesús Lamia, que es un empresario de nuestro municipio, pero que además tiene mucha relación con el río Guadalquivir. Lo vamos a descubrir enseguida. Y también tendremos Generando Igualdad con nuestras compañeras del Centro Municipal de Información a la Mujer. Así que no perdemos ni un segundo y arrancamos Gelves en la Onda. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Mientras que preparamos la entrevista, que es bastante interesante, nos vamos a quedar escuchando y disfrutando de música veraniega, disfrutando de ritmito, que hace calor, que ya hay ganas de piscina. Nos quedamos con Merche y su No me pidas más amor, y enseguida nos vamos con Jesús Lamia. Sabe Dios cuánto daría por amarte. No, no quise herir tu corazón. Sabes que te quiero más que a nadie, pero no siento amor. No me pidas más amor. No, siempre recibes lo que das. Yo puedo ofrecerte mi amistad. Dicen que el amor es viento loco, lo hizo sopla para ti, olvidándose de mí. No me pidas que sueñe contigo, no robes los besos de otro amor. Sabes que te quiero como amigo, no pidas más amor. Yo no puedo darte amor. Hace tanto que nos conocimos, juntos compartimos. Roza la locura, es todo pasión. Sí, verás que todo es pasajero y que con el tiempo olvidarás. Si nuestra amistad es fiel y fuerte, durará más allá de la muerte. No me pidas que sueñe contigo. Nos llegaba desde Cádiz esta cantante que venía a revolucionar la música. Se llama Merche. Y nosotros nos vamos a ir ya directamente con la entrevista de la semana. Vamos a hablar de un tema súper interesante. La entrevista de la semana patrocinada por Jesús Lamia Abogados, especialistas en Derecho Civil y Familia. Jesús Lamia, tu abogado de confianza en Gelves. Bueno, y ahí tenemos a Jesús Lamia. Bienvenido, Jesús. Hola, Israel. Buenas tardes, muchas gracias. Te pillo además que vas a entrar en juicio, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí. Dentro de 20 minutitos más o menos, si no lleva retraso, aquí en Alcalá de Guadaira tenemos una vista sencillita, no es muy complicado. Bueno, Jesús Lamia es un empresario, abogado, afincado en nuestro municipio desde hace ya más de 20 años, ¿no? Si no me equivoco, Jesús. Sí, sí, pues desde 1998 que adquirimos nuestra vivienda desde entonces en la urbanización La Marina y bueno, pues plenamente asentados, integrados y encantados, la verdad, de vivir en Helve, porque desde el principio siempre se nos ha acogido con cariño. Siempre, sí, sí. ¿Tú recuerdas por qué te viniste a vivir a Helve? ¿Por qué fue? Pues la verdad, vivíamos en Ciudad Expo y estábamos buscando una vivienda que tuviera una serie de condiciones, que fuera una adosada, que estuviera cerca del río, que no en Sevilla, en el centro, en un piso, sino que tuvieras tu cierta independencia con un pequeño jardín o algo. Y encontramos la promoción, que entonces estaba prácticamente terminando de construir en La Marina, y nos pareció ideal. Entonces estaba enfrente todo lo que ahora es el Aldi, era una finca llena de naranjos y en primavera era espectacular. Sí, bueno, espectacular. Sí. Aquí está la radio donde estaban esos naranjos, aquí justo enfrente. Sí, sí, sí. Oye, Jesús, y no te conformas con venirte a vivir a Helve, sino que también decidías montar tu negocio aquí en Helve, tu bufet de abogado, ¿no? Sí, sí, sí. En el año 2010 yo tenía el despacho en Sevilla, en la calle Betis, compartía con otras empresas, pero se terminaba el contrato, las empresas se iban, me quedaba solo, y la verdad es que, bueno, tengo que reconocer que la idea fue de mi mujer Araceli, que pensó, no, vamos a invertir, vamos a comprar, traslada el despacho aquí, encontró un piso nuevo a estrenar, y la verdad es que muy contento, porque voy andando. Claro, a trabajar. Claro. Eso es un privilegio. Mucha gente, oye, no, pues trabajar fuera y tal, no sé qué. Pero yo es que ahorrar atascos, esto para mí es una maravilla. Es un privilegio, poder ir andando, disfrutar cuando llega el buen tiempo, estar a comer en tu casa en 5 minutos. A mí me parece un privilegio, es calidad de vida, es salud. Ni más ni menos. Sí. Oye, sí. Bueno, cada abogado, aunque os dediquéis a muchísimos temas, siempre estáis especializados en algo en concreto. Lo digo por si alguien necesita un abogado, que sepamos que tenemos aquí en Helves, que además está en el Bajondillo su bufet, especializado. ¿O en qué ramas más te mueves, Jesús? Pues sobre todo en derecho civil. Derecho civil, que abarca familia, procedimientos matrimoniales o no matrimoniales, incapacidades, herencias, procedimientos de tráfico, todo lo que es el derecho civil, temas de escrituras, no, gestiones notariales, todo eso, aunque hoy día y después de las crisis que llevamos, pues tampoco puedes discriminar mucho, tienes que hacer todo lo que toque, intentar echar una mano en lo que puedas, ¿no? Pero sobre todo lo que más me apasiona y mi especialidad, podríamos decirlo así, es derecho civil. Oye, sí, y sí. La pandemia, a los abogados, ¿cómo les ha tocado? Pues depende. A los que llevaban sobre todo, se dedican sobre todo a temas laborales, nóminas, impuestos, ellos han seguido manteniendo el ritmo. Lo que pasa que, claro, cuando no hay ingresos, si el cliente no ingresa, pues tú no ingresas. Y los demás, han seguido habiendo cierto movimiento, han habido algunos juicios penales, pero eran temas muy puntuales. Nos ha afectado a todos. Yo suelo decir que cuando llueve para todos, y el que sobrevivió a lo mejor en el confinamiento con cierto volumen de trabajo luego decayó, porque se dejó de generar, por ejemplo, los accidentes de tráfico, había menos circulación de vehículos, pues hay menos accidentes de tráfico, hay menos siniestros, hay menos conflictos y menos procedimientos. Claro. Oye, Jesús, y porque claro, en esto del tema de la abogacía, el confinamiento, todos estos casos de COVID y demás. Sí es cierto que muchos delitos y muchas cosas de estas se han paralizado, pero también es cierto que cuando pudimos volver a coger coches y demás, bueno, yo hacía años que no había tanto accidente, por ejemplo, aquí en Helves. Es cierto que hay más irresponsabilidades. ¿Eso se ha notado, ese volumen, una vez que hemos vuelto a coger el coche? Sí, ahora se ha notado que ahora estamos empezando está empezando a llegar a los despachos los asuntos pues de octubre, noviembre, diciembre, que se han ido judicializando, porque ha habido, claro, cuando hemos estado todos parados, pero en el momento que se ha empezado otra vez a tener cierta normalidad y actividad en la calle, sí ha empezado otra vez a haber los conflictos, a haber discusiones, a haber, aunque parezca mentira, más violencia de género ahora que cuando el confinamiento, por lo menos nos están llegando más asuntos, sí, y ha habido más accidentes ahora porque parece que se nos ha olvidado un poco conducir, sí, sí, durante el confinamiento, sí. Es alucinante, sí, sí. O sea, es algo que... Sí. El tramo este de la carretera de Gélez hacia Coria del Río, bueno, es que es alucinante, son muchísimos accidentes lo que se está viendo y, sí, y es increíble. No sé si a la gente, lo que tú dices, se le ha olvidado conducir durante el confinamiento, o es que, no sé, queremos recuperar tiempo perdido y o más despiste, Israel. Yo creo que andamos también un poquillo despistados, ¿no? Te paras en un semáforo y miras a otros conductores y muchas veces están las miradas perdidas. No se sabe dónde está en ese momento la persona. Físicamente está en el coche, pero mentalmente puede que esté muy lejos. Yo creo que hay cierto despiste, que esta pandemia y esta situación que vivimos ha generado apatía y despiste, un poco de aturdimiento en las personas. Y quizás sea eso motivo de esos siniestros que ha habido en la entrada de Puerto Gélvez, han sido importantes. Sí, un vehículo no vuelca tan fácilmente, ¿eh? Hay que haber un impacto importante. Ahí donde vamos. Este es el último que ha ocurrido, que veíamos, sí, el coche al revés, pero que no ha sido el único. También, justo más o menos en el mismo sitio, no hace mucho también un accidente de moto bastante grave. Bueno, a ver, que están pasando demasiados accidentes en un tramo que de conflictivo pues realmente no tiene nada. Entonces es como muy muy muy curioso, ¿no? Es una recta, sí, es una recta además con semáforos, dentro de lo que es un municipio, ¿no? Y es curioso, sí, que esté pasando este tipo de situaciones. No sé. Sí, pero dime. Es verdad que sí, también te digo, puede ser eso que comentabas de cierta prisa, el semáforo está en ámbar, voy a acelerar y paso, y a la vez el semáforo se le pone en verde para girar hacia el puerto, ve que se pone en verde y sale directamente sin mirar, confiando en el verde, y claro, viene el porrazo, ¿no? Y sí, es un tramo muy tranquilo, que no debería de tener ninguna dificultad ni ningún problema, pero sí, genera quizás. Pero los tienes, curioso. Oye, sí, y ha sido un poco para los abogados, ¿no? Como sí, los médicos, el hecho este de que, como estaba la pandemia, realmente se ha paralizado todo y se han retrasado los juicios aún más, porque el sistema ya sabemos que estaba bastante atascado. Sí. Sí, se ha paralizado, se quedó la actividad judicial en lo estrictamente necesario y ya temas penales o actuaciones procesales penales, pero muy específicas, ¿no? Todo lo que son procedimientos civiles se suspendieron, los laborales que no eran urgentes se suspendían, contenciosos administrativos suspendidos, muchísimas diligencias, todas actuaciones, notificaciones, se ha suspendido, no corría ningún plazo, estaban todos suspendidos y sí se ha notado bastante. Una última pregunta así sobre abogacía, pues aprovecha uno, ¿no? El sí, tema de los ERES, ¿os ha dado muchos quebraderos de cabeza a los abogados? Yo no me dedico especialmente al derecho laboral, pero los compañeros que sí lo han trabajado, la verdad es que sí, porque todo surge de la noche a la mañana. Estás un viernes saliendo del despacho al mediodía y el sábado tienes un decreto de alarma, se decreta el estado de alarma, nos confinan, te tienes que quedar en casa, tienes que cerrar actividad no esencial, y claro, los reales decretos iban saliendo a partir del lunes, martes, se iban publicando y se iban modificando rápidamente. Al SEPE, al Servicio de Empleo, le coge también desprevenido, Seguridad Social, todo ha dado bastantes quebraderos de cabeza y hay todavía hay todavía trabajadores que no han llegado a percibir o bien la cantidad que tenían que percibir, o incluso no cobran nada, o todavía les resta cantidades por percibir. Vale. Ha habido cierto, sí, quizás fruto también de bueno, no era una situación prevista y no y era difícil ir saliendo al paso y en el despacho tenías que teletrabajar también, todos los empleados a lo mejor no podían estar, los sistemas informáticos se colapsaban y se colgaban. Ha sido complicadillo, sí, complicadillo. Bueno, vamos a hablar de algo más divertido. Tienes una siguiente faceta, que es la de enamorado del río Guadalquivir, y resulta que formas parte de la Real Liga Naval española. Esto no es poca cosa. Explícame esto, esta parte tuya, bueno, náutica. Pues mira, yo mi padre nace en un puerto de mar, nosotros hemos vivido desde siempre, desde chico, en la infancia en Triana, cerca del río, vives el río, cruzas el río y luego, como te comentaba, pues te vas a vivir y vives al lado, a 20 metros del río. Me gusta me gusta muchísimo el mar, me gusta el agua y te planteas un día, bueno, eso, empezar a sacarte algún titulillo para poder navegar con un barquito y te vas metiendo en este mundo. He hecho tengo dos titulaciones de las tres náuticas más superiores, me falta la de capitán de yate, que es la que pretendo ahora sacar y estoy intentando estudiar. Y bueno, por circunstancias de la vida conozco un compañero abogado que es miembro de la Real Liga Naval Española. Ajá. Y entonces, bueno, me lo propone, yo te gustaría participar, que hay pues eventos náuticos, conferencias, y claro, entro a formar parte y te empiezas a involucrar, y bueno, pues un día te encuentras que eres el delegado aquí en Sevilla y que eres tú el que tiene que organizar esas conferencias y esos eventos, y la verdad es que sí, estoy muy contento, es mi vía de escape, sí. Me he enterado que tienes mucha relación con un amigo nuestro, que es Fran Roldán de Suravante. Sí, gran amigo. Tienes bastante amistad. Además que Fran inculca la pasión por el río y por todo lo náutico solo con estar 5 minutos con él, ¿no? Sí, Fran es náutica. Sí, Fran totalmente. Es río, es mar. Sí. ¿Cómo lo conociste tú a Fran? Pues mira, a Fran lo conozco en el puerto esto que empiezas a ver a alguien que te suena la cara y resulta que también somos vecinos. Él vivía también en la urbanización La Marina y coincides y te vas conociendo y vas trabando amistad por el tema náutico, amigos comunes del puerto, mi familia, luego mis padres viven también en Puerto Gelves, vivían ya no, y vas trabando amistad y con su escuela, entonces a través también de la Liga Naval se firma algún convenio de colaboración con los mareantes del sur y vamos estrechando lazos hasta el día de hoy que somos esos dos amigos que intentamos interrelacionar todo lo que podemos en el mundo náutico. Oye, buena persona. Habéis además la Real Liga Naval y los mareantes, ¿no? Organizados procesiones de la Virgen del Carmen, etc. O sea que estás muy implicado también con el puerto deportivo, no solo con la Liga Naval, sino con sí, el puerto de Gelves, ¿no? Sí, bueno, a través de Fran, ahí el mérito es de Fran y él siempre tiene la gentileza de invitarnos a todas las actividades que organiza y nosotros, claro, le correspondemos participando en todo y apoyándolo en todo, siempre que necesita, pero ahí el verdadero motor es Fran, nosotros vamos como invitados colaboradores, pero por supuesto encantados, claro. De participar, ¿no? En algo, a alguien que le dedica tanto amor y tanta pasión. No quiero alargarme mucho más porque que tienes que entrar en el juicio. Estamos aquí en una cháchara maravillosa, también te lo digo. Sí, la verdad que sí. El Jesús, si alguien necesita pues un abogado, porque se necesita de vez en cuando, queramos o no, sí. Me gustaría que, bueno, pues le dijeras a la gente dónde está exactamente el bufé de Jesús Lamia. Y bueno, no sé si quieres apuntar algo más. Los micrófonos de la radio están abiertos para ti. Bueno, muchísimas gracias. Pues bueno, el despacho está en la calle Magdalena Murillo 27, bajo 1. Es la última calle debajo de la cornisa de lo que es la urbanización El Pandero. Y mi teléfono 954-27-7296, a disposición de todos aquellos que necesiten una consulta, asesoramiento o les podamos echar una mano, por supuesto. Hay que el lema de mi despacho es intentar ayudar en lo que se pueda a todo el mundo y para eso estamos, ¿no? Para intentar echar una mano y solucionar todo lo que sea solucionable. Y bueno, encantado y a vuestra disposición. Y la Real Liga Naval Española también a disposición vuestra para lo que haga falta. De lo de la Real Liga Naval Española ya hablaremos con tiempo, porque me interesa, pero es una institución que lleva siglos en Sevilla. Y, sí, llevamos ya años, sí. Y pues es algo también interesante un poco conocer su trabajo, así que ya te cito para otra, que no tengas juicio y que podamos charlar con tranquilidad. Perfecto, mira, te apunto. El año pasado se cumplieron 120 años de la fundación, de la creación de la Liga, y el Congreso de las Ligas Navales Mundiales, sobre todo sudamericanas, se celebraba aquí en Sevilla en septiembre. Obviamente hubo que posponerlo por COVID y este año tampoco, pero el 2022, si Dios quiere, ya está señalado para que se celebre y bueno, formará parte también de los actos de conmemoración de la gesta del Cano y Magallanes. Pues yo soy más del Cano que de Magallanes, lo siento. Esto es como si eres más del Betis o del Sevilla, ¿no? Claro. Jesús, pues si te parece, en ese momento charlaremos sobre la Real Liga y nos cuentas cositas, que la verdad es que estamos encantados de conocer siempre cositas nuevas. Un abrazo enorme, Jesús. Igualmente, muchísimas gracias, un abrazo. Y suerte en el juicio. Sí, gracias. Hasta luego, adiós. Hasta luego. La entrevista de la semana patrocinada por Jesús Lamia Abogados, especialistas en Derecho Civil y Familia. Jesús Lamia, tu abogado de confianza en Gelves. Bueno, pues nosotros vamos a escuchar un poco de música y enseguida volvemos con Generando Igualdad aquí en Gelves en la Onda. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Yeah. Bush, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Pues ahí está esa canción, el Bohemian Rhapsody, uno de los grandes éxitos de la música de todos los tiempos. Voy a saludar a mi compañera Ana María Prieto, bienvenida. Hola, buenas tardes. Oye, parece que no te escucho. Hola, buenas tardes. No, pues nada, ahora sí. Hola, buenas tardes. Sabes que todavía están los micrófonos cambiados de la mesa redonda que tuvimos la semana pasada, ¿eh? Y todavía tengo los micrófonos que no los he orientado todavía en su sitio, cada uno. ¿Qué tal? Bueno, pues muy bien, Volviendo a la normalidad, ¿no? Sí, y además es curioso, pero siempre que vengo los jueves a la radio, o al principio o al final, siempre hay una canción que pones que es una de mis favoritas. Y llegar aquí y escuchar a Queen, pues es como un estar en casa. Que siempre es buen momento, ¿eh? De escuchar sí, a Queen. Sí. Oye, ¿Mari Carmen se nos ha quedado hoy en tierra? No, ten en cuenta que este es un espacio de igualdad y que bueno, quiero seguir compartiendo con todas las personas las cosas que me preocupan y muchas veces en este escaso tiempo, si venimos las dos, pues no vamos a poder contar ninguna lo que realmente nos interesa. Claro. Vale, de todas maneras no descarto la posibilidad que aparezca por aquí algún día, ¿no? Sí, porque una de las cosas que tenía pensada hablar al final, que si quieres la cuento ya, es que hemos preparado las actividades con motivo del día LGTBI y hemos dedicado este mes a la diversidad. Sí. Y bueno, estoy llegando a la página en cuestión. De hecho, hay muchas actividades, exposiciones, edificios que se van a ser iluminados con el color, me imagino que con el arco iris, programas de radio también especiales, o sea que... Pues a eso es a lo que iba, que bueno, he quedado con ella para organizar las cosas que queremos contar, las personas que queremos entrevistar, que forman parte... De ese colectivo, que forman parte de quiénes somos, de quién es nuestro municipio, de quiénes somos las personas de Helves, y poner cara un poco a mujeres y hombres que tienen otra orientación o otra identidad sexual y que quieren dar un paso al frente. Me parece muy bien. Pero como vamos como siempre, fuera de tiempo, fuera de lugar, pues ahí andábamos un poco corriendo. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy en Generando Igualdad? Pues mira, cuando anoche preparé el programa y vi las cosas que me interesaban comentar hoy aquí, pues hubo algunos que te llegan y te sorprenden y tú dices, esto lo tengo que contar en la radio. Pero sin embargo hay otras que tú dices, ah, bueno, pues esto igual no es tan interesante. Pero cuando lo lees despacito, oye, pues que era más interesante que aquello que prioritariamente o primigeniamente te había llegado. Así que bueno, he cambiado un poco algunas de las noticias que quería comentar, pero la base de ellas sí que está. Vale. Y una de las principales es esta obligatoriedad que tenemos las mujeres de ser madres, que es una cuestión que, bueno, pues que es un mandato de género que está ahí, que muchas de nosotras hemos querido romper, que muchas de nosotras hemos seguido, pero que tiene unas connotaciones negativas que, bueno, pues que son importantes que pusiéramos en la mesa y que las personas que nos escuchan entiendan que aquellas mujeres que libremente deciden no ser madres, simplemente... Es que parece que si no, pero esta presión también va también a los papis, pero sobre todo a las mamis, parece como que no está realizado como persona, ¿no? Está ahí ese estereotipo en el que si tomas la decisión libremente de no tener hijos, es como raro. Muy curioso. Mira, en un estudio que se hizo en el año 2006 decían que el 47% de las mujeres en edad fértil que no tenía hijo o hija declaraba que no pensaba tenerlo. Ese porcentaje cada vez es mayor. Es así, es una realidad. Y bueno, ¿cómo nos muestran el cine y la televisión a esas mujeres que deciden no ser madres? Piensa en Cruella de Vil. Piensa en Úrsula, la bruja del mar. ¿Sabes que yo no suelo pensar estas cosas hasta que tú no me las pones delante? Pues fíjate, ¿cómo son? ¿Cómo las describen? Pues como mujeres que egoístas, insensibles y sobre todo malvadas. Sí. ¿Vale? La bruja de Blancanieves. Es muy curioso, así que es verdad. Es así. Bueno, ¿y por qué no estamos acostumbradas a verla como a la protagonista de Los Increíbles, a Ednas, que es una mujer empática, compasiva, cariñosa y que además no tiene hijos, que es inteligente y destaca profesionalmente? Fíjate qué curioso. Por eso decimos que es un mandato de género. Es como una imposición que si tú no eres madre porque libremente decides no serlo, es como si no estuvieras completa. Y hay otra cuestión que también sondeaba y hablaba con alguna de mis compañeras, en el que, bueno, si tú decides no ser madre, pues que tampoco puedes hablar en espacios en el que se hable de hijos e hijas, porque como no tienes esa experiencia vital, pues que no estás autorizada. Pero es que en muchas ocasiones eres tía y en muchas ocasiones incluso tu profesión es el cuidado de niños y claro, niñas en escuelas infantiles, por ejemplo. Y es como que no puedes estar capacitada para hablar de esas cuestiones, que fíjate cuántas veces hablamos de temas que desconocemos y en ningún momento se nos desautoriza por ser mujer o ser hombre. Es curioso, ¿eh? Mm. Y bueno, pues era muy curioso porque esto se explica, lo explica Carolina Pilicueta, psicóloga, que históricamente el rol de madre estaba asociado única y exclusivamente a la maternidad, a la crianza. Y bueno, pues no está bien visto, todavía cuesta el que las mujeres libremente decidamos no tener hijos. Y sin embargo también aquellas mujeres que por circunstancias biológicas o por circunstancias profesionales no pueden tener hijos, pues que como que damos pena, como que tenemos esa sensación de que nos mira, qué lástima de mi niña. Que fíjate no, que yo conozco una pareja, bueno, pues están deseando ser padres, pero bueno, pues porque llevan muchos años juntos, quieren ser papis, pero la vida les está poniendo muchas trabas para poder serlo de manera biológica, ¿no? Y han decidido adoptar. Pero de otra manera, también tengo una amiga que, no, bueno, pues la vida no le ha puesto a la persona ideal para crear una unión, una familia, con o sin hijos, y da igual, y ha decidido ser madre, soltera, y además no engendrar hijos porque a ella no le apetece, bueno, pues pasar por el proceso del embarazo. Fíjate en la curiosidad. Y ha decidido adoptar como madre soltera. ¿Y esto qué nos dice? A mí me parece revolucionario y maravilloso, porque es una decisión personal que nadie se tiene que meter. Lo que nos dice es que nosotras como mujeres cada vez tenemos más autonomía personal y propia, y decidimos con nuestro cuerpo y decidimos sobre qué queremos ser en la vida. O querer ser madres o no querer ser madre. Pero fíjate, en un estudio que se hizo este año, que es donde yo me basaba al decir que muchas mujeres no podían hablar sobre el cuidado de los hijos y las hijas precisamente porque no eran madres, pues también dice que las mujeres se sienten discriminadas en el contexto laboral porque asumen que no tener hijos o hijas se entiende como que están disponibles para muchas más tareas y para muchas más responsabilidades. Responsabilidades en el campo laboral que no luego se ven reflejadas en su nómina. Claro. Entonces, bueno, pues simplemente la idea de traer este artículo aquí es para ver que cómo las películas muestran unos modelos de mujeres en los que o eres la madre ideal, ese modelo de madre idealizado que el sistema patriarcal nos ha inculcado a hierro, y que si no cumplimos ese rol como que no somos mujeres completas. Y por otro lado, todas esas vicisitudes que tienen que pasar todas aquellas mujeres que, como tu amiga, quiere ser madre pero no quiere cumplir el canon tradicional de familia heteropatriarcal. Y bueno, cuántas vicisitudes. Sí, yo las digo porque me parece que es importante que a las personas que nos escuchan les vayan resonando. Sí. ¿Vale? Para que... Oye, pero utilizar el cine de manera doctrinatoria para mantener el heteropatriarcado también me parece bastante... ¿Heavy? Sí, sería una palabra que... Bueno, pues decirles que si quieren un día analizamos algunas de las muchas películas de Disney, que por suerte ya algunas están cambiando, pero que siguen determinados patrones o determinados roles sexistas en todas ellas, que es verdad que hemos avanzado, como Brave y como alguna, recuerdo... Mulan también era... Brave, fue, Mulan, fue hay una momento. Chica hawaiana, una niña hawaiana, se llamaba... Ohio, o... Bayana. Y si no me equivoco también incluso, bueno, tiene sus connotaciones y algo, pero también era revolucionaria Pocahontas, en su momento. En su momento. Lo que pasa es que, como bien te decía, hay una parte de la película que en sí es rompedora, pero después conforme vuelve. El desenlace final vuelve al camino, vuelve al camino. Como niña tú puedes estar un ratito fuera del redil, pero venga, vamos a la vuelta. Sí. Y bueno, enlazando con esto de ser madre, enlazando con esto de ser mujeres trabajadoras, pues te traigo una sentencia que no voy a hablar evidentemente a nivel jurídico de esa sentencia porque desconozco los términos, pero sí que voy a hablar de cómo cada vez más la brecha salarial se consigue demostrar en los juzgados. Y traigo la sentencia porque me ha parecido muy llamativa que han condenado al Colegio de Arquitectos de Madrid, no del Colegio de Profesionales de la Arquitectura, del Colegio de Arquitectos. Las arquitectas no están por allí. Claro. De Madrid. Bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condena a este colegio porque le pagaba 2.064 euros para los jefes y 1.816 euros a la jefa. Sí, ¿has visto qué carilla se te pone? Se me pone cara de que me sorprende, que esto no es otra cosa que poca vergüenza. Bueno, pues mira, en primera instancia la jueza declaró que esta señora no llevaba razón. Andando. ¿Vale? Que no había argumentario suficiente para acreditar esta situación. Porque la carga de la prueba recae sobre la persona que denuncia, en este caso sobre la mujer. Y no, según la jueza, no quedó lo suficientemente acreditada. Con esto venimos a demostrar de que las leyes que avanzan, porque hace poco ha entrado en vigor la ley que obliga a tener un registro retributivo de igualdad salarial, que están obligadas todas las empresas a tenerlo y a mandarlo, pues fíjate, qué curioso. Bueno, pues en el argumentario que decía el Colegio de Arquitectos de Madrid es que estos tres hombres habían conseguido esos aumentos de sueldo de una manera individualizada. Pero curiosamente, todos cobraban la misma cantidad. Claro. Vale. Y ella, esta señora, accede a ese segundo puesto, a esa categoría profesional, porque hay una norma que en el Colegio de Arquitectos de Madrid que dice que si tú llevas 30 años trabajando en el mismo puesto de trabajo, asciendes automáticamente de categoría. Uh-huh. Entonces, cuando ella asciende de categoría, tiene todos sus derechos, todos los derechos laborales, pero no los retributivos, y sigue cobrando lo mismo. Y ya el colegio dice que aún así cobra más de la media, porque hay otra compañera que todavía cobra menos en el mismo puesto de trabajo. En definitiva, que bueno, que es una manera más de visibilizar que parece que esto de la brecha salarial no existe, que parece que todos los hombres y las mujeres cobramos lo mismo en un puesto de trabajo de igual valor o de misma responsabilidad, y ya vemos que no. Que la realidad es bien distinta. Es que este tema, bueno, al final tienen el chanchullo hecho los de siempre para que no se les tilde o no se les tache de, porque ahora está más en boga, ¿no? Hay más conocimiento de y hay más lucha por la igualdad. Bueno, pues como que dejan pasar un poquito la mano, pero vuelven al redil rápido. Faltará mucho tiempo todavía, lógicamente, para que las cosas cambien, pero están bien que se hablen y se digan públicamente, para que yo creo que son gente que no hay nada que les ponga la cara colorada, pero oye. Se le pregunta al Colegio de Arquitectos de Madrid si va a recurrir la sentencia, que lo puede recurrir al Tribunal Supremo, y no se ha pronunciado. Y si lo condena a una indemnización de 6.000 y pico de euros para... por daños y perjuicios, y a que evidentemente se le reponga el sueldo en las mismas condiciones que, claro, que el resto de sus compañeros. Pero bueno, no se nos puede olvidar que ha tenido que ir a la justicia y no al primer escalón, al segundo, para que la condición y la brecha salarial se demuestre y sea condenado con una sentencia. Hay mucha tela. Y bueno, más? Pues siguiendo con estas desigualdades entre mujeres y hombres, se han entregado 170.000 firmas a la ministra Celá, a la ministra de Educación, para que se incluyan las figuras femeninas en el currículo de nuestros niños y nuestras niñas en primaria, secundaria y bachillerato. Porque ahora estamos en el momento propicio y en el momento más adecuado para que se incluyan todos estos cambios y podamos tener, por lo menos, dentro de nuestros libros de texto, a mujeres pioneras en los diferentes campos de investigación, en siendo artistas, siendo modelos, siendo empresarias, porque seguimos sin estar. Ya. Y hasta el punto es que este año le hemos facilitado a todo el profesorado de primaria, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en las Ciencias, el proyecto No More Matildas, en el que bueno, pues mujeres importantísimas del ámbito de la ciencia estaban relegadas a un segundo plano o no estaban, y se les facilitaba una serie de información adicional para que la incluyan como anexo al libro de texto de ciencia. Por cierto, ahora que dices lo de No More Matildas, me ha recordado mucho a Mati y sus Matiaventuras. Uh-huh. Que además es... Lo he visto hoy. Se ha publicado en chino. Publicado en chino. Que desde aquí enhorabuena a Clara Grima. Claro. Aparte claro de por sí. La medalla de Sevilla, y que sus publicaciones sigan recorriendo el mundo, ¿no? Me parece maravilloso. Además, está rompiendo techos por todos lados. Sí. Que cada vez que hablo con ella muchas veces le refiero a que no tiene pinta de científica o el estereotipo que teníamos de científico. Sí. Y algo es algo que me parece... Fíjate, si la vemos en comparación a Margarita Salas... Claro, es que... En Margarita Salas sí tiene ese perfil. ¿A dónde voy? Si alguien que nos escucha no sabe quién es Clara Grima o no sabe quién es Margarita Salas, pues internet está ahí. San Google ahí lo arregla todo. Pero que digo, es que... hace todavía más atractivo el mundo de las ciencias, ¿no? El que por eso es una gran divulgadora científica. Se salga de los estereotipos, es algo maravilloso. Y que sea de Jesús todavía más. Claro, yo me siento muy orgullosa de que viva en nuestro municipio, me siento muy orgullosa de que cada vez que se la entrevista o preguntan que dónde vive, ella dice dónde vive, dónde es, dónde se han criado sus hijos. Y bueno, eso es algo que la engrandece y que engrandece nuestro municipio. Sí. Y bueno, ¿te parece que hablemos de deporte femenino? Claro. ¿Te acuerdas que la semana pasada tuvimos aquí a... Sí. A Paqui González y a Tungi. A Tungi. Que ya me aprendí el nombre. Sí. Bueno, igual te sale Chari, ya veremos. Bueno, es que el tema de Paqui lo llevo fatal. O sea, Paqui la llamó Toño o Chari, que es muy curioso, depende de cómo me coja el cuerpo, pero de Tungi ya se me ha quedado. Bueno, pues mira, Tungi nos contó que se iba esa misma tarde a Pontevedra porque tenía la Epic Rush Pontevedra non-stop 300 kilómetros, 8.500 de desnivel. Navegación nada. Con GPS en solitario. Sí. Bueno, pues cuando el domingo... Que esto es estar como 28 horas montando la bicicleta. Correcto. Que esto es una bestialidad. Dando pedaleo, subiendo y bajando montañas, diferentes tramos, 28 horas montados en una bicicleta de noche, de día. Esto es una bestialidad para la élite. O sea, porque ni tú ni yo, bueno, yo me tuve 28 horas en una bicicleta, no la aguantamos, vamos. No aguantamos ni dos. Claro, en definitiva, lo que hace Tungi es superarse a sí misma y cada vez pone el nivel más alto. ¿Quieres saber cómo ha quedado? Sí. Bueno, pues ha quedado segunda. Dios mío. Cuando el domingo por la noche le pregunto que cómo había ido, que no había visto redes sociales durante el fin de semana y que no sabía cómo había quedado, no me dice que ha quedado segunda. Es tan humilde que lo que me manda es su cara de felicidad cuando ha acabado la carrera. Bueno, tardó 26 horas en llegar. Llegó el domingo a las 6:57 de la mañana. Y bueno, pues os podéis imaginar, y si queréis de verdad leer lo que ella sintió, lo explica claramente en su Facebook. Y bueno, pues cuenta todos los avatares que le surgieron durante la carrera. Tiene unas imágenes espectaculares de algunos de los momentos y su cara de felicidad cuando recoge la medalla. Claro, que si tú no estás acostumbrada a la... Ya no es si es una mujer, si es tal, pero yo creo que ya fuera parte del género, que esto me parece horrendo hablarlo, es una deportista de élite, es, bueno, aparte de la humildad, el afán de superación, que llegó además, que no empezó con la bicicleta de pequeña, sino llegó ya mayor, y además siendo cero deporte y fumadora. Es increíble. Y es una deportista de élite profesional que está haciendo cosas impresionantes. Tanto ella como Paqui González nos demostraron las grandes personas que hay debajo de una deportista. Totalmente. Que para acompañar a una gran deportista siempre hay que encontrar una gran persona detrás. Y bueno, pues ellas dos lo demuestran y esperamos que desde aquí muchas mujeres de Gelbe se animen y quieran formar un grupo de ciclismo. Sería maravilloso. Sería divertidísimo y bueno, ¿por qué no probar e intentarlo? Pero también estoy un poco desilusionada con los medios de comunicación a nivel mass media, porque de nuevo la selección española finalizó en novena posición del medallero general en el campeonato europeo de atletismo celebrado en Polonia de paralímpica. ¿Y no se ha enterado nadie? Bueno, se han enterado en las redes sociales, en los foros feministas, claro está, que hemos sido las que lo hemos movido, y por supuesto también una página web que se llama másdeportistas.com, que el nombre ya lo dice. Y bueno, fueron 13 medallas de atletas españolas en total. En oro, en 100 metros con discapacidad visual, por Adrià Trau Iglesias. También esta misma ganó en 400 metros. Miriam Martínez en peso F36, que tiene una discapacidad psíquica y física. Nagore Folgado en 100 metros, que tiene una discapacidad visual. También ganaron plata de nuevo Nagore en 200 metros. Alba García, que también tiene una discapacidad visual, Susana Rodríguez, Izaskun Osea, Belani Vergés y Sara Martínez en diferentes competiciones, todas ellas tienen una discapacidad visual. y Bronce, Sara André, Desiree Villa y Alba García. Y bueno, pues aquí hay afectación de las extremidades inferiores, por ejemplo. Con esto, ¿qué quiero poner de relieve? Que si ya es difícil de por sí ser buena en un deporte en el que habitualmente no solemos participar, ¿cuánto más cuando tenemos distintas capacidades? Cuando tenemos ese añadido. Entonces, desde aquí, nuestro homenaje a todas ellas, por eso las he nombrado con mis dificultades de lectura. Y con eso no se puede llamar a todo el mundo Pepa. No. Que lo fácil que me sería a mí. Últimamente, además, están más de moda que nunca los nombres extraños, ¿eh? Uh-huh. O sea que nos tenemos que habituar a esto, Ana. Pues sí. Y bueno, como se nos acaba el tiempo, bueno, suele pasar muy a menudo, recordarles que tenemos un mes sobre la diversidad muy interesante, que va a haber exposiciones fotográficas, que va a haber iluminación de edificios, que también va a estar el discurso institucional por parte de nuestro responsable delegado. Que también, bueno, pues vamos a de nuevo a seguir decorando mobiliario urbano con para gustos los colores, que fue una iniciativa que empezamos a hacer, este es nuestro tercer año. Uh-huh. Bueno, concurso de expresión artística y, como decíamos, con la colaboración con la emisora municipal, con el lema Voces por la diversidad. ¿Qué te parece si escuchamos? Porque la semana pasada hicimos un programa especial, como hablábamos con Tunki, con... Dímelo, que se me olvida. Paqui González. Pasa nada. Que fue una maravilla, una mesa redonda en la que se hablaba de lo importante que era el deporte. ¿Qué te parece si escuchamos un poco el video resumen? Un video que vamos a subir a las redes sociales en breve. Sí. Vamos a escuchar, venga. Animo a toda la gente de Helves que por favor practique ciclismo, porque el ciclismo te da vida y te hace ser libre y te hace superar los miedos. Mujeres de Helves, os animamos a que os unáis a nosotras en nuestro movimiento Woman in Bike. Somos las Woman Bike Evolution. Salimos juntas, rodamos juntas, nos movemos juntas. Animaros. Tengo que decir que el audio completo está en el podcast aquí en Ahora Radio y que, bueno, pues yo creo que hicimos un buen trabajo y que chicas que están invitadas contaron todas sus cosas de manera bastante claras y que la verdad es que a mí se me pasó la hora rapidísimo. Ana, nos tenemos que ir ya. A mí pues se me ha pasado este rato súper rápido, oye. Igual que me pasa a mí siempre. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan, a todas las personas que se hacen eco de lo que hacemos y a todas las personas que valoran nuestro trabajo. Exacto. Un besito. Un besito. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Adiós. Nos vamos. Te espero mañana en la edición de San Viernes de Helves en la Onda. Vamos a charlar, por ejemplo, entre otras cosas, el nuevo single de Carlos Cávila. Lo vamos a estrenar aquí. No te vayas. Quédate con nosotros. Disfruta del 88.6. Hasta mañana. Mi destino es el que